Mira, Calígula para mí es mi musical, mi obra preferida. Yo la, no sé, siento que es la que más me gusta. Me gustan todas mucho. Algunas no, algunas no me gustaron nada. Pero en general me gusta lo que hago. Y Calígula, sin embargo, tiene, además de que me gusta, una connotación sociopolítica, Sí. una suerte de crítica bastante fuerte al poder como tal, más allá del poder brutal que tenía ese emperador romano, como todos los emperadores o todos los grandes personajes dictatoriales de la historia, ¿verdad? Y que era muy natural en ese momento, no lo sería hoy de natural. Pero es una historia muy apasionante, es un personaje atrapante, delirado, loco, como lo llamaban, pero en realidad es toda una metáfora sobre el poder, sobre lo que implica esto con un vestuario realmente maravilloso, es decir, las luces y el sonido y los actores, por supuesto, que es lo que hacen al espectáculo, un libro y una música que creo que es fantástica, y llevamos ya más de 2 meses, casi 3 o más, en gira por nuestro país. Lo disfrutamos mucho, lo disfrutan sobre todo mis actores, porque yo hay veces que, porque también estoy preparando la otra, ¿verdad? Estoy en Buenos Aires o viajando para ver material, lo que sea. Pero me encanta salir mis obras en gira, que los jóvenes tengan la posibilidad de participar de una, que es muy difícil hoy en día lograrlo. Entonces, yo toda la vida lo he hecho y eso me genera mucho orgullo. Bien, Pepe, mañana le contamos a la gente, se van a estar presentando en el Cine Teatro Cañuelas, que es los viejos teatros de las sociedades italianas, viste, que Qué estaban en los lindo, pueblos. sí, Bueno, claro, ese María es Luisa. el que se renovó en Cañuelas y ahí es donde van a estar presentándose con Qué Calígula lindo. el 20 de junio a las 9 de la noche con entradas en www.platea1ticket.com y si no en la boletería del teatro, como se hacía a la vieja usanza. La Fantástico. musicalización de Martín Bianchetti. Y con mucha gente en escena, Pepe. Son tanto 13, son 13, pero son 13 técnicos además, porque son maquinistas, iluminadores, vestuaristas, sonidistas. O sea, es toda una cantidad, es un espectáculo muy comprometido, no es fácil desde lo técnico, por lo tanto, tiene que ir mucha gente. Imagínate la misma cantidad de gente que va sobre el escenario y está debajo del escenario. Pero llegar y montar toda esa estructura, más todo lo que implica, qué sé yo, una obra que uno sabe que la lleva con seriedad, con respeto, porque tal cual, se va a ver la voz, se va a ver en Buenos Aires, exacto. Entonces esta vez lo hice al revés, hice primero la gira y luego haré la obra en Buenos Aires, que me entusiasma mucho, claro, también. Bien, Pepe, y imagino que vos es el género que más manejás en este último tiempo tuyo, ¿no? Como Sí. para relanzar esta obra que es un clásico y poder elegir también a los protagonistas, si es que así lo hiciste. Claro, sí, yo siempre elijo a mi gente, elijo a quienes lo van a interpretar, elijo todo. Soy muy elegidor. Pero sí, yo siento, o sea, sé que mis obras gustarán más o menos, pero hablan de un estilo, de una forma de hacer teatro y es la mía, y es la que yo disfruto y supongo que disfrutan también el público. Bueno, de hecho, lo ha hecho comprobándose en la cantidad de gente que ha ido a ver desde Drácula a cualquiera, Sí. mucha. Algunas ha ido muy poco cuando era mucho más joven, pero ahora no es el caso. ¿Qué referencia tenés hoy del teatro? Bueno, le preguntamos a todos los directores, actores, inclusive actrices, que se dedican hoy en las nuevas generaciones, ¿cómo se está palpando el teatro de una época anterior a lo que tenemos hoy en día, Pepe? No, igual, mi amor, es igual. Con otra tecnología, pero la pasión de los que la tienen es igual, la lucha es igual, el pelear por tus vocaciones, tus ideales, sigue siendo igual, la gente sigue siendo igual de talentosa, o sea que, digamos, sí cambia las redes, cambia todo un mundo tecnológico que Sí. avanza, por supuesto, pero nadie puede reemplazar al actor en vivo donde no hay corte, ahí vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo. El teatro es vida. Por lo tanto, en la vida uno se equivoca, se cae, se levanta. Y es lo que pasa en el teatro. Cuando te caes, te levantas y ya. Bien, y no fallan los clásicos como Calígula, ¿no? Por eso, por más que cambien las generaciones, los clásicos siempre tienen una pegada y Claro. una llegada que es certera. Porque son, si es que lo logran, ser atemporales, o sea que hablan de la sociedad más allá del momento. Sí. Se hablará de otra manera, pero la temática es la misma. Ahora, hace 200 años, como fuere. Y eso es lo que es bárbaro. Y lo hace muy, muy presente a Calibre, ese personaje. Muy, muy fascinante. Bien. Pepe, agradecidos como... porque te tuvimos un ratito al aire para que nos cuentes y nos invites para ver Calígula mañana aquí en el Cine Teatro Cañuelas, con entradas ahí en Platea 1 Ticket, o si no en la boletería del Cine Teatro sobre la calle Lara, frente a la Plaza San Martín, está ahí el teatro, y seguramente, bueno, te esperaremos con los brazos abiertos. Mucha gente que de diferentes ciudades se acerca a Cañuelas ahora que está remozado el Cine Teatro, como para ver obras como esta, que son de primer nivel, imagino. Claro. Absolutamente, y debe ser así. Debe respetarse al país entero. Con mucho amor y alegría de poder recorrerlo, en mi caso, y tratando de llevar lo mejor que yo siento que puedo hacer. Gustará más, gustará menos, pero no me planteo más que ser exigente, comprometido y con mi vocación, que es el arte, por supuesto.